damos la más cordial bienvenida a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Les recordamos que estaremos navegando por las informaciones más importantes del mundo en un tiempo estimado de 2 horas. Tendremos un buen clima y excelente buen humor. Abroche sus cinturones, recline su asiento y disfrute del viaje. Desde ya, las dejamos con sus capitanes. Desde Argentina, Miss Bolivia. Desde México, Alihuahua. Prende la vela. Prende la vela, paz. Alta llama. Familia, suena. Prepárate, traigo alta llama. No tengo límite, mi boca estalla. Detonaré tus sesos con esta granada. Funciona bien, va como trompada. Ey, prepárate, traigo alta llama. No tengo límite, mi boca estalla. Detonaré tus sesos con esta granada. Funciona bien, va como trompada y no se apaga. Ni con agua, ni arena, ni con nada. Ni con hierba, ni con vino, ni con pala. Todos dicen que tenemos. Sur, 8 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos a Mientras Tanto y Por Si Acaso. Vamos a estar junto a ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana. Hoy Carlos Gómez en los controles. Un poco triste está Carlitos por allá. Le doy mis más sentido pésame, Carlos. Hoy nos iba a tener que traer unas arepas, pero bueno, tuvieron suerte con un jonrón que hicieron por ahí. Y bueno, nada, ánimo, Carlos. Yo lo único que puedo decirle es que los Leones del Caracas hemos hecho un juego extraordinario. Así está el gato cuando el Magallanes viene y lo pisa. Pero hoy lo que hay es rugidos. Ahí está. Estamos así contentos y contentas. Los Leones del Caracas anoche vapulearon al Magallanes. Póngale volumen, póngale volumen. Esta temporada, el Caracas es el campeón. Muy bien, muy bien. amo a mi equipo. Muy bien, gracias Carlitos por reconocerlo. Me gusta cuando Carlos se pone en sintonía y acepta, ¿verdad? Eso es lo bueno de Carlos. Él acepta sus pérdidas como equipo, hay otros que no. Por eso es que estamos bien en sintonía. Así que a los magallaneros el día de hoy, gracias por haber jugado tan mala noche. Por ese pitcher que saca. ¿Qué pasó con ese pitcher, Carlos? Ahí van los besitos para los magallaneros. ¿Qué pasó con ese pitcher? Malo, malo, malo. Ese pitcher era malo, de verdad. Y yo quedé enamorada ayer, totalmente y plenamente, y una vez más, de Félix Pérez, de Cuba, jardinero de los Leones del Caracas. Si me está escuchando, Félix, atájame que voy en fly. Enamorada de Félix Pérez. ¿Qué le puedo hacer? El número 18, los Leones del Caracas. El que no lo haya visto, bueno, véalo. Tremendo jugador, fue uno de los mejores jugadores de anoche. Bueno, este programa, luego de saludar el triunfo de los Leones del Caracas, lo hacemos posible gracias a José Manuel Armas, que está en la producción, de Cire Santos Amaral, que es la ministra de Comunicación y presidenta, además de la Radio del Sur. De este lado los va a acompañar hoy Vanessa Gutiérrez. Jessica está afectada de sus amígdalas, así que le hemos impedido estar aquí. Le pedimos que se mejore su garganta. Y bueno, hoy yo estoy un poquito en calidad baja porque también amanecí con una fiebre terrible que se me dio calmo porque me tomé unas cosas por ahí. No estoy muy bien, pero acepto medicamentos naturales, lo que a ustedes se les ocurra. Me comí dos cambures esta mañana porque dicen que tiene potasio y a lo mejor puede subirme las energías, qué sé yo. Vamos a ver si podemos arrancar hasta estar hasta las 9:50, creo que sí. Si ustedes me dan ánimo, me quedo junto a ustedes, Vanessa Gutiérrez, hasta las 9:50 minutos de la mañana. Usted nos escucha también a través de internet, www.laradiodelsur.com.be. Por ahí me habían comunicado una usuaria que había tenido problemas para escuchar el programa. Vamos a tratar de mejorar esa situación. Y también nos escucha por la FENCAI en México, a quien mandamos saludos, a los compañeros de Ecuador por dentro en Quito y también a los compañeros de Patete Radio en el estado Anzoátegui. Y desde ya nos puedes escribir al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de comunicación. Empezamos allí celebrando los Leones de Caracas, pero también tenemos que celebrar anuncios que se hicieron el día de ayer por parte de nuestro presidente Nicolás Maduro y también algunos reclamos, ¿no?, serios sobre la política nacional e internacional y sobre algunos sectores que siguen jugando a ese plan golpista contra la patria. Empezamos por allí, luego damos los anuncios también positivos para respaldar y resguardar a todo el pueblo venezolano. El presidente Nicolás Maduro estuvo en dos actividades, una con los trabajadores de Petróleos de Venezuela, pero también estuvo luego haciendo en contacto con Maduro allí en el estado Zulia. Y desde el Zulia, en su programa, rechazaba las declaraciones contra Venezuela del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el señor John Kelly. En este sentido, nuestro presidente solicitó el apoyo de los pueblos de América Latina y el Caribe para contrarrestar estos ataques del imperio. Dedíqueselo al pueblo de Estados Unidos que está creciendo la miseria. Dedíqueselo a los pueblos que ustedes han mandado a asesinar. Ahí está la desesperación hecho ser humano. ¿Qué tiene que hablar de Venezuela? Fíjense ustedes lo que dice. Inflación 200%. Miente descaradamente. ¿Quién está detrás de la guerra de precios? Habla de productos y habla con un detalle. Pañales. Porque es el detalle del plan para irritar a la familia, a la mujer. Y después repetir todos los días por la radio y la televisión, todos los días, la derecha, la derecha, la derecha, repite. No, que es un fracaso económico de la revolución que no satisface a los pueblos. Es una guerra económica planificada al más alto nivel. Con aquel detalle, habla de Venezuela. Yo pido la solidaridad de toda América Latina y el Caribe una vez más. De las voces dignas de América Latina y el Caribe. Pido el apoyo, la solidaridad y la compañía para el pueblo de Venezuela en esta batalla por la paz, por la independencia, en contra de los planes del imperialismo. Bueno, y a eso le podemos sumar a esas reflexiones que hacía el presidente Nicolás Maduro del canto general de Pablo Neruda, una frase que dice: en Panamá se unieron los demonios, allí fue el pacto de los hurones. Y esa frase se la dedicó Neruda precisamente a la creación de este comando belicista que se inició también sus operaciones en Centroamérica. Y Pablo Neruda, en su canto general, en esa frase habla precisamente del pacto de los hurones, de la creación de este comando sur como centro logístico, además, y estratégico de todo Estados Unidos en la región. Recordemos que Centroamérica ha sido una de las regiones más afectadas por la presencia militar de los Estados Unidos a través incluso de esas bases militares, pero además con la presencia de este tipo de comandos. Ellos preparan, entrenan, buscan y captan a la juventud, a los soldados. Lo hicieron también, lo vienen haciendo de distintos espacios acá en Sudamérica, y es un comando creado precisamente para generar desestabilización, trayéndolo más a la actualidad. Recientemente Guyana, ¿verdad?, ha estado ejecutando algunas prácticas junto al Comando Sur, prácticas militares que, como todos sabemos, son parte de la provocación que ejecutan contra la patria. Y luego sale este señor, el jefe del Comando Sur, John Kelly, a criticar el proceso político que se vive en nuestra nación, pero además críticas con los mismos argumentos que siempre han manejado los sectores de la derecha. Y entonces eso da cuenta de la alianza, ¿no?, que hay entre estos grupos y estos sectores políticos. Los Threaded Wings se llaman esos ejercicios de entrenamiento que se han realizado con la Fuerza de Defensa de Guyana en colaboración con el Comando Sur de los Estados Unidos. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro comentó que para lograr establecer una frontera de paz, porque aparte todos entendemos, ¿no?, cuando el Comando Sur se pronuncia, cuando habla John Kelly, cuando habla el señor Granger, cuando hablan por ahí algunos dirigentes de la ultraderecha colombiana como Álvaro Uribe Vélez, y también en su momento el presidente Juan Manuel Santos y tantos otros aquí en Venezuela, bueno, los que quedan de la desgracia política de la derecha, cuando ellos se pronuncian es para golpear y desestabilizar y generar miedo, ¿no?, contra el pueblo venezolano, decirle al pueblo venezolano que no tienen oportunidades y que el cambio real son ellos, cosa que nosotros, bueno, debemos revisarlo constantemente y decirlo, porque aunque nosotros vivimos la Cuarta República, muchos de nosotros, hay una juventud que no la conoció, que afortunadamente no la vivió y que muchas veces cae en los juegos, ¿verdad?, de la derecha por no tener ese conocimiento. Y por eso nosotros debemos profundizar, no porque yo sepa me callo, yo tengo que explicarle, sobre todo nuestros abuelos y abuelas, ¿verdad?, que tienen esa capacidad para ser claros en la explicación. Nuestros padres, madres, los seres más cercanos tienen que orientar a esa juventud que ha nacido en revolución y que muchas veces puede ser llevada al engaño producto de no haber vivido la Cuarta República. Siempre eso va a ser una tarea, ¿no?, de quienes sí vivimos, así como hace una tarea contar quienes vivimos esta etapa de la revolución con el comandante Chávez. Nuestra tarea es contar la historia de la revolución gestada por el comandante Hugo Chávez. Entonces el presidente Nicolás Maduro comentaba ayer que para establecer una frontera de paz colombo-venezolana se va a reunir próximamente con el presidente Juan Manuel Santos para darle continuidad a los acuerdos establecidos en Quito. Hemos parado parte del desangramiento, pero no hemos sanado el brazo todavía. Falta mucho para sanar la frontera. Son muchos años de mafias. Yo aspiro pronto a tener una reunión personal con el presidente Santos, así se lo he propuesto. Estamos coordinando para que sea muy pronto, porque ya sobre la mesa están las propuestas sobre el tema de la moneda, sobre el tema comercial, sobre el tema militar, sobre el tema policial, sobre el tema del combustible. Nosotros hemos hecho una propuesta muy beneficiosa para Venezuela y para Colombia, ganar, ganar, sobre el tema del combustible, para legalizar todo el proceso de venta y compra de combustible legalizado a buen precio. Ahora esperamos respuesta. Yo le dije al presidente Santos: presidente, tomemos las riendas, usted y yo. Ya pasaron las elecciones en Colombia, felicitaciones, tomemos las riendas, usted y yo, en función de la población y nuestro pueblo de la frontera. Si tú me dices del 1 al 10 cuánto hemos avanzado, yo te digo que 2. Y le hago un llamado a los jefes políticos, civiles, populares, militares, apretar la mano, hermano. Aprieten la mano al máximo. Pido ayuda. Máxima ayuda, es el pueblo, o lo hacemos entre todos, o lo hacemos. Bueno, ahí está, ¿no? Sobre todo esa necesidad que tenemos como pueblos hermanos de consolidar, y luego de haber suscrito un compromiso hace unos meses atrás, de haber suscrito ese compromiso en Quito, bueno, hay una necesidad de cumplirlo y de ser presidente de todo lo que hemos, de los pasos, si evaluamos, hemos dado, digamos, 2%, si se puede decir, hemos dado, vamos a evaluarlo, del 1 al 10, 2. Entonces, bueno, hace falta, ¿verdad?, que haya compromiso del lado y lado. De nuestro lado, evidentemente, se hace lo necesario y lo que parece inalcanzable también, vamos ajustando tuercas para gestar esa frontera de paz. Decía también el presidente Nicolás Maduro que próximamente va a viajar a Arabia Saudita para exponer en la Cumbre de América del Sur con los países árabes varias propuestas para colocar el precio correspondiente al barril del crudo y que ese precio lo coloquen los que producen, que el mercado lo maneje realmente los productores, no grupos externos a la OPE, que son los que han venido manejando a través de distintas políticas y herramientas, han venido manejando el nivel de los precios del petróleo, si está alto, si está bajo y en función de sus intereses. Vamos a escucharlo. Ahí van a estar los jefes de Estado y de Gobierno del mundo árabe, nuestros socios de la OPEP, y van a ir varios jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur. Y allí nosotros vamos a insistir en nuestra fórmula de una cumbre presidencial de países productores de petróleo OPEP y no OPEP, para fijar una estrategia en defensa del mercado. No puede ser que nosotros produzcamos el petróleo y los especuladores financieros pongan el precio. No puede ser que nosotros, Rusia, Arabia Saudita, Irán, Irak, Emiratos Árabes, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, produzcamos el petróleo con un gran esfuerzo de inversión y el trabajo de nuestros trabajadores, y vengan unos especuladores de la bolsa, ya quién sabe de dónde, a ponerle este precio. ¿Quién dijo que este es el precio del petróleo? ¿Los especuladores financieros? ¿Los agiotistas? ¿Los ladrones? No. Ese es el planteamiento que yo llevo, ya he hecho, ha sido bien acogido por los gobiernos OPEP, OPEP, y ojalá Dios nos acompañe y la chinita, de que este mismo año se haga la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países OPEP y no OPEP, y podamos recuperar el precio del petróleo a favor del pueblo de Venezuela. Eso es lo que yo deseo. Bueno, y otro de los temas muy tocados por nuestro presidente Nicolás Maduro en estos días, ¿verdad? Cuando ha hecho anuncios interesantes en materia económica, el presidente ha establecido nuevamente el monto máximo de ganancia al productor, que va a ser de 30% de esos rubros, ¿verdad? Que está muchas veces creando, en otras oportunidades no los crea, sino que los importa. Y si usted los importa, entonces la ganancia no va a ser del 30, sino del 20%, para garantizar que el costo final de esos productos sea de 60% más del costo de la producción. Porque antes ellos aplicaban un mecanismo, o sea, a todas las cadenas de distribución y a todos los espacios donde traían los productos, ellos le estaban aplicando el 30%, lo que era ilegal y además generaba las alzas excesivas en los precios de los productos. Ahora se resume ese precio de ganancia directamente al productor y también al importador. Productor 30%, importador 20%. Vamos a escuchar su explicación. Ya está instalado el Comando Nacional de Precios, ya están instalados los 24 comandos regionales, vamos instalando los comandos por municipio, la unión del SUNDE, que es una institución que se debe ir fortaleciendo, de los consejos comunales y comunas, de los consejos de precios y abastecimiento del pueblo, la unión de la Fuerza Armada, la Guardia Nacional Bolivariana, de las milicias. Ya todos los convoco a esta batalla para regularizar los precios. Y a partir ya de la publicación de la providencia administrativa y la publicación inmediata de la ley con las nuevas sanciones al ingreso neto, ya la sanción no va a ser una simple multa, va al ingreso neto de la empresa. Es una de las grandes modificaciones que se han hecho, porque ellos sencillamente con la especulación cobraban el dinero que iban a pagar ya en la multa. Pagaban la multa y dentro de una semana estaban especulando con peores precios aún. Esto tiene que arreglarse, por las buenas o por las buenas. Ustedes elijan, pelucones, bachaqueros y derecha maltrecha. Esto tiene que arreglarse y tiene que arreglarse con el pueblo, con Unión Cívico Militar. Bueno, y en ese sentido, ayer también estuvo el presidente del comité o de la Comisión Nacional de Precios Justos, que se ha reunido en estos días y que va a tener una reunión también el día de hoy con los consejos presidenciales de las comunas, pescadores y campesinos, Jorge Arreaza. Él ayer dio una explicación exacta, ¿no? Y que creo que todos debemos buscar, escuchar, releer, entender y explicar a quienes no la hayan entendido. Está sencilla. Él ayer explicaba en contacto con Maduro cuáles son las nuevas acciones. Yo ahí le estaba adelantando, pero bueno, el Comando Nacional de Precios Justos ha detallado, reiteramos, que el margen de ganancia establecido por el gobierno nacional es un 30% para los productores nacionales y un 20% para los importadores. Este monto debe estar contemplado en el costo final de producción. Es decir, no se puede cambiar el costo por ningún tipo de canal o intermediario, ni distribuidores ni comercializadores. Cuando ellos reciben el producto, no pueden volver a calcular el 30% sobre el 30% y el 30% para vendérselo a los al ciudadano o al pueblo venezolano. Es decir, que a ese precio definitivo del 30% para los productores nacionales y el 20% para los importadores, lo único que se le puede sumar es un 60% más, que es el margen de intermediación establecido. Eso engloba las ganancias de los distribuidores y comercializadores. Entonces, una vez se hace eso, surge el precio final de venta, que es el costo que nosotros vamos a pagar por el producto, que explicaba Jorge Arreaza y también lo ha explicado nuestro presidente Nicolás Maduro, que bueno, antes, cuando la ley establecía ese 30% sin la especificación que tiene ahora, ese 30% se aplicaba en los canales de intermediación y entonces eso generaba ese desbalance de los precios, porque se calculaba 30% para gastos operativos y sobre esos gastos 30% más. De esos gastos operativos se le aplicaba 30% más. Entonces era el 30 del 30 del 30 del 30, ¿no? Y ese costo final estaba por las nubes. Así que bueno, interesante esa reevaluación que se ha hecho de la ley orgánica de precios justos y que viene a frenar la imposición descabellada que estaban haciendo los distribuidores y comercializadores sobre el precio inicial, ¿no? Porque fíjense, si un productor le estaba aplicando el 30% de ganancia, ganaba lo justo, ¿verdad? De esa producción. Pero el distribuidor y el comercializador ganaban por encima de lo que le había costado el producto. Una cosa absurda. Entonces terminaban también siendo perjudicados los productores porque están vendiendo un producto a un precio y resulta que cuando lo ven en los anaqueles, el precio está por encima del costo de producción, ¿no? Muy por encima, ¿no?, de las ganancias reales. Entonces ganaban más de lo necesario. Son las 8:25. Escuchamos un audio más y vamos a seguir escuchando audios del presidente Nicolás Maduro. Pero vamos a escuchar, Carlitos, el anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro, el audio número 6. El presidente Nicolás Maduro sobre las nuevas 110.000 pensiones que va a otorgar el gobierno bolivariano este año para seguir beneficiando al pueblo venezolano. Todos los días los va a llamar a ustedes, líderes de base, el ministro Jesús Salazar. Y ustedes, por favor, me van chequeando barrio por barrio, casa por casa, la gente que necesita pensión, nuestros viejitos y viejitas, para incluirlos en esta lista de 110.000 pensionados. Los dejo en las manos de ustedes. Pero está en manos, ¿no?, también el equipo político y también de nosotros, el pueblo. Buscar a esos hombres y mujeres que han dado todo durante muchos años, han trabajado profundamente y necesitan su pensión. Y en este sentido, durante el plan estratégico PDVSA 2016-2025, que fue en uno de los actos más tempranos del presidente Nicolás Maduro, dijo que esos pensionados y pensionadas venezolanos han sido reivindicados en la protección social para este año 2015. Y las pensiones han ido creciendo y protegiendo a nuestros pensionados al pelo, año por año. Es así que la pensión hoy, con el aumento que yo le di, ha aumentado un 97% este año. Y hoy nuestros pensionados, a partir de noviembre, empiezan a cobrar 9.648 bolívares. Todos nuestros pensionados y pensionadas del país, 110.000 nuevas pensiones. Y el comandante Chávez, además, le agregó 2 meses de aguinaldo. A veces le daban 10 días de aguinaldo y por allá por febrero. Y acaso, bueno, 2 meses de aguinaldo, con nuevo sueldo. Pero como estamos en año de guerra económica, yo así siendo de tripas corazón, he conseguido un recursito y le voy a entregar este año 2015 el tercer mes de aguinaldo a nuestros pensionados y pensionadas a nivel nacional, a todos los pensionados. Además, anunció nuestro presidente que está atendiendo todas las necesidades del pueblo y que en esta época de guerra económica, los trabajadores y trabajadoras venezolanos van a recibir la bonificación de fin de año con sueldo ajustado. El último anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro, el aumento salarial del 30%, y con ese 30% deben ser pagados esos aguinaldos. ¿Cómo si se puede? ¿Esto se podría hacer con un gobierno capitalista? ¡Oh! Esto se podría hacer con un presidente burgués de la derecha maltrecha. Quiere decir, en momentos de dificultad es el momento en que más hay que defender el empleo, el salario, las condiciones de vida. Es la filosofía del socialismo bolivariano, es la filosofía de los chavistas, nosotros. Segundo lugar, sobre el tema del aguinaldo. Bueno, ya debe salir el decreto las próximas horas para que los aguinaldos se proceda a pagar con el nuevo sueldo ajustado y además se pague la primera parte el 15 de noviembre sin falta, con sueldo nuevo, como debe ser. El sueldo nuevo son 9.648 bolívares y recordemos también que se hizo un ajuste en los tickets de alimentación, todo en beneficio de la clase trabajadora. Vamos a ir a la pausa. Importante los anuncios que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, algo que no ocurriría en la derecha. Incluso ayer cuando se hizo el debate también del presupuesto de la nación para el año 2016, la derecha votó en contra en la primera discusión. Imagínense ustedes tener una asamblea donde se negaría este tipo de anuncios, primero a los pensionados, se negaría el aumento, el ajuste salarial, se negaría ese pago de los aguinaldos con estos 3 meses también para los pensionados y pensionadas del país, porque ellos te dirían, no hay plata, el petróleo bajó, yo no tengo dónde sacar dinero. Así actuarían ellos, pero en Revolución se hace hasta lo imposible por garantizar la estabilidad de la patria. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Lo que quiero decirle, camarada, ustedes lo saben, es más profundo, más profundo. Uno revolucionario pudiera estar inconforme, descontento o descontenta por esto, por aquello, o porque todavía no me han dado mi casa, porque la misión vivienda no ha llegado todavía a mi pueblo. ¿Está bien? Uno puede estar descontento con razones y uno tiene que criticar con razones, carajo, pero eso no significa que van a apoyar a la burguesía, porque eso es traición a la revolución. Uno puede criticar a la revolución, pero este es el camino de la salvación de la patria. Que nadie se equivoque, que nadie se deje confundir. Por eso yo estoy seguro que aún con los problemas que todavía tenemos y que la burguesía trata de explotar para sembrar dudas en el pueblo, porque a ellos no les interesa nada la vida del pueblo y menos la vida de los pobres. Nosotros venimos de lejos. Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra. Aquí estamos los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Simón Bolívar, de los explotados, de los dominados de siempre. ¡Viva Venezuela libre! Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la paz. Gobierno Bolivariano. Octubre original. Cápsulas de nuestra historia. Camilo Cienfuegos, 6 de febrero 1932, 28 de octubre 1959. Lo que a nosotros, los que recordamos a Camilo como un ser vivo. Ernesto Che Guevara. Siempre nos atrajo más fue su manera de ser, su carácter, su alegría, su franqueza, su disposición de todos los momentos a ofrecer su vida, a pasar los peligros más grandes, con una naturalidad total, con una sencillez completa, sin el más mínimo alarde de valor, de sabiduría, siempre siendo el compañero de todos. Héroe de Yaguajay, comandante Camilo Cienfuegos. Porque para detener esta revolución cubanísima, tiene que morir un pueblo entero. Y si eso llegara a pasar, sería una realidad los versos de Bonifacio Virne. Y de fecha en menudos pedazos, se llega a ver mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos, las sabrán defender todavía. Octubre original. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. A nuestra emisión meridiana de Nilo. Nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Todo el que quiera que haya estado en filas opositoras, por cualquier motivo, y esté muy bravo con la oposición, como la mayoría de este país, el 80% de este país repudia a la oposición. Por eso yo soy de los que saludo a todo aquel que haya estado en la oposición. El que se quiera venir a defender la patria en el campo bolivariano y chavista, bienvenido, bienvenida. Los que quieran patria, vengan con nosotros, vengan con Chávez, vengan con Bolívar, vengan con el pueblo. Sigamos juntos, sigamos juntos. Centenaria nos habla y nos expone la realidad de la juventud venezolana y latinoamericana en el marco de la celebración del Bicentenario. Todos los sábados a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. El futuro nos pertenece. A nosotros los jóvenes se nos hacía mucho más fácil conseguir droga que un balón para hacer deporte en las comunidades. Fue por eso que en el 2007 nos reunimos 32 jóvenes de toda la parroquia para conformar una fábrica de artículos deportivos Indio Katia como empresa de propiedad social. Sentimos un gran orgullo al ver a los niños jugar y hacer deporte con nuestros balones. Ellos son el futuro y el futuro nos pertenece. Gobierno Bolivariano. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Amor es algo nuevo que llegó aquí. Y esto es algo vivo que debe sentir. Amor está allá dentro, déjalo salir. Amor, mucho amor se necesita aquí. Se necesita más love, love, love, true love. Para que la violencia le pongan stop. Ya sea en este mundo vivamos mejor. Tomando lo bueno que hay alrededor. Desechando la ira, también el rencor. Sin importar la raza, credo ni el color. Dando siempre gracias a nuestro creador. Porque cada día podemos ver salir el sol. All right. Y soy con ustedes. Ustedes lo mismo que yo. Oh, veamos cómo suena en un solo amor. Soy con ustedes. Ustedes lo mismo que yo. Oh, veamos cómo suena en un solo amor. Perdona ese enemigo que te hizo infeliz. Man. Disfruta de la vida y de la family. Family. A veces estás bien, pero igual te quejas de todo. Más amor, mucho amor se necesita aquí. Nacemos, crecemos, vivimos, nos vamos. Pero cuando morimos, nada nos llevamos. El sistema muchos los tiene engañados. Al dinero se va como agua entre las manos, friend. Hoy pocos pueden entender que lo que vale la pena está por dentro, man. Muchos viven de apariencias por lo que obtienen. Pero si lo piden todo, ¿qué pueden hacer? Hay la vida, hay quien entiende la vida. Hay que tratar de mantener la alegría. Buscando la paz, el amor y la armonía. Reggae music es la vía. Y soy con ustedes. Ustedes lo mismo que yo. Oh, veamos cómo suena en un solo amor. Y soy con ustedes. Ustedes lo mismo que yo. Oh, veamos cómo suena en un solo amor. Y nos fuimos pa' Colombia. Yeah. Y hace falta ese amor por aquí, amor para ti, amor para mí, sí. Hace falta más amor por aquí, amor para ti y amor para mí. La conecta. Estábamos escuchando La Conecta, Un Solo Amor, reggae venezolano, sonando a esta hora de la mañana en la Radio del Sur, la 98.5 FM aquí en Caracas. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto, arroba gmail.com. Por acá nos han llegado algunos mensajitos. Dicen: buen día, excelente el aumento de un mes más de aguinaldos a nuestros pensionados. Eso es justicia, pero tenemos todavía sectores de la sociedad venezolana. Con quienes estamos en deuda, debe ser como la milicia bolivariana, que no les cancelamos su sueldo y su seguridad social. Ojo, mi mayor general, Padrino López. Bueno, esto es un mensaje reiterado todos estos días de alguien que forma parte, pues, de la milicia nacional bolivariana. Hola, mis felinas, ¿cómo están? Arriba los eternos campeones, los superleones del Caracas, las quiero mucho, dice el señor José desde Petare, que también es de los Leones del Caracas y está contento, pues. Nosotros no tenemos la culpa de haber ganado ayer, por ahí hay unos amargados como siempre. Dicen: bella, no eres magallanera, pero vas corriendo a montarte en ese barco. Este mensaje es con Jessica. Sí, porque este mensaje es para Jessica, que es la que corre para llegar al barco. Dicen también: saludos desde Barquisimeto de Adela. Hago esta denuncia para que urgentemente inspeccionen profundamente a las tiendas Compumol en todo el país por sobreprecio de más del 3000%, remarcaje de mercancía comprada hace mucho tiempo. El dueño, Simón Sultán, es un prófugo de la justicia por los ilícitos cambiarios en contra de la patria. Gracias, ¿no? Manda ese mensaje Adela, denunciando, sí, algo que es real, ¿no? El remarcaje de precios en distintos espacios, no solamente allí en Compumol, como ella denuncia, esto es uno de los tantos. Presidente Maduro, ¿por qué si las materias primas están en picada, hacer un sencillo zapato escolar en Venezuela cuesta 4.500 bolívares? Nos parece extremadamente caro, no es precio justo. Dicen por acá, bueno, ya le estaba explicando a ustedes que era lo que estaban haciendo, ¿verdad? Lo del 30% de ganancia por el 30% de la ganancia por el 30% de la ganancia, que terminaba gestando ese aumento excesivo que aplicaban los comercializadores y distribuidores sobre los productos de manera ilegal. Eso no se puede hacer y por eso se ha hecho una revisión nueva de la ley de precios justos y va a ser también debatida con el pueblo venezolano el día de hoy en una reunión entre la comisión que se ha creado para revisar la aplicación de las nuevas medidas de la ley y también escuchar a los sectores productores, a los campesinos, a los pescadores, ¿verdad? Al pueblo en general, que es el que genera ese tipo de productos que llegan a nuestras casas, pero que la ganancia mayoritaria se le están quedando los empresarios o los distribuidores y comercializadores de esos productos. Vamos a las 8:41, vamos a hacer la primera entrevista del día y vamos a viajar hasta Paraguay, porque desde el lunes han empezado a llegar a la capital del Paraguay distintos dirigentes campesinos, quienes están haciendo denuncias muy fuertes sobre la falta de acción y la aplicación de más medidas neoliberales contra el pueblo paraguayo. Que están exigiendo ellos, bueno, la renuncia del presidente Horacio Cartes. Vamos a ver cómo va esta movilización, porque tengo entendido que mañana jueves va a haber un acto central donde esperan congregar a más de 10.000 campesinos y campesinas. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Ignacio Denis, de Vía Campesina en Paraguay, radicado aquí en Venezuela, pero que maneja certeramente la información de lo que está ocurriendo en la nación hermana Paraguay. ¿Cómo está, Ignacio? Bienvenido, mientras tanto y por si acaso. Buen día, Vanessa, y para toda la audiencia de Radio del Sur. Un placer estar en tu programa y compartir la voz del sur y toda la lucha que viene desarrollándose en toda nuestra América. Me agradezco la invitación y por estar en tu programa. Bueno, Ignacio, nosotros un gusto tenerte porque sabemos que la lucha del pueblo paraguayo ha sido larga y no han tenido todavía los resultados esperados, entendiendo que, bueno, el Paraguay ha sido llevado por las políticas neoliberales, se ha recibido también el gobierno de Fernando Lugo hace unos años un golpe institucional y todavía el pueblo paraguayo no ha podido ser reivindicado ni con un gobierno que le sea afín ni tampoco con las políticas que pudieran implementarse en materia regional. ¿No? Todavía hace falta mucha más la integración para poder contribuir en ese proceso. Y quisiera consultarte el motivo que ha llevado a todos estos compañeros y compañeras a movilizarse esta semana en contra de Horacio Cartes. ¿Qué información puedes ofrecerles tú al pueblo venezolano? Bueno, yo creo que es importante, Vanessa, para entender la realidad paraguaya. Siempre nosotros partimos ese despojo de territorio y de tierra, de soberanía que viene el Paraguay. Data, podemos decir de que desde la guerra de la Triple Alianza el Paraguay se ha impuesto, Eduardo Galeano lo llama el genocidio latinoamericano, se ha impuesto la dominación imperial y toda una propuesta de despojo y de territorio. Entonces eso viene de larga lucha que viene llevando el pueblo paraguayo y estamos todavía en esa continuidad de la independencia, la segunda independencia que el comandante Chávez siempre decía que la independencia sigue siempre, no hay y el pueblo paraguayo está en esa situación todavía. Yo creo que en este momento, los pocos años que están nuevamente después del golpe de Estado, y es importante para el pueblo latinoamericano y los movimientos sociales siempre analizarla desde el punto de vista de cómo defender toda la conquista que se viene produciendo en Latinoamérica y el Caribe, porque es difícil recuperar, como tú decías y señalaba ahí, en caso de Honduras, después del golpe, y el caso paraguayo, es como medio parecido cuando se instala los gobiernos pro-imperial, pro-transnacional, que controla el poder y un Estado colonial, el pueblo a veces para conquistar y reivindicarse su lucha no es fácil. Entonces el pueblo paraguayo está en ese proceso. Yo creo que el Paraguay, la lucha que llevamos, en este momento, no solo la expresión campesina, en este último tiempo la expresión estudiantil, pero es justamente por esa política antipopular y por otra nacional, pro-imperial, pro-neoliberal, medio refinado que se quiere restaurar otra vez en el continente, forma parte de esa operación que se viene ocurriendo pues en toda nuestra América. Pero en caso paraguayo, la situación del sector campesino es una realidad que desde hace tiempo se viene oprimiendo, y el reflejo del caso Curuguatí, el genocidio y el montaje que ha hecho la oligarquía para poder derrotar y a la conquista que tuvo el pueblo paraguayo es un reflejo de eso. Pues el masacre de Curuguatí, el crimen que ha ocurrido, fueron hechos y realizados por esa misma oligarquía que ahorita está ostentando el poder y vendiendo la patria. Es un negocio que está haciendo de la patria. Y dejando al pueblo en la calle, al campesino sin tierra, excluido, desplazado de su territorio, indígena, campesino, y eso es el reflejo de esas grandes movilizaciones que se vienen gestando. En la Federación Nacional Campesina, que es ya la tercera movilización que va a hacer en esta que tú estás señalando, que va a ser mañana, el acto central, en donde están pidiendo la renuncia del presidente. Pero independientemente, se empezó también en el febrero de 2000, de este mismo año, lo que llamaban la movilización larga, que hizo una caminata para hasta llegar en la capital. O sea que grandes acciones que se vienen gestando de diferentes sectores, estudiantes, profesores, trabajadores, pero es producto de una resistencia hacia esa política neoliberal. Entonces yo creo que es una señal que el pueblo se va dando cuenta de ahora es necesario la unidad y la fuerza para poder, porque el neoliberalismo, como estábamos diciendo, cuando sostenta el poder y está ahí, no es improvisadamente, no se tumba así de fácil, y tiene todo un aparato represivo, criminal, que se ha impuesto también en el Paraguay. El presidente Horacio Cartes aprobaron la ley llamada Alianza Público-Privado, que era una de las reivindicaciones más grandes que se ha hecho para derogar esa ley, no se ha podido. Igualmente ha impuesto una ley de responsabilidad fiscal, que es una política de netamente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y una ley que se llama la Defensa Nacional y Seguridad del Estado, que es la Fuerza de Tarea Conjunta, que es una ley de estado de excepción que está armando el presidente para reprimir las luchas sociales, principalmente campesinas, indígenas, y lo que sale a movilizarse en contra del gobierno. Entonces, es una realidad grande de lucha, de movilización, y cada día va creciendo, y yo creo que eso es reflejo de la expresión de esa política antipopular que va imponiendo en contra del pueblo. Entonces, yo creo que esa movilización es parte de ese reflejo también, y me parece que la única manera, y eso todo el mundo sabemos, que para derrotar el neoliberalismo es en la calle, es la lucha, es la unidad de todos los sectores para poder enfrentar ese modelo y de verdad construir una patria más libre, más independiente. Claro, fíjate, Ignacio, que tú en medio de lo que estás comentando mencionabas el tema de el robo, el saqueo, ¿no?, de las propias tierras campesinas, y eso es parte de las estrategias también del neoliberalismo, cómo se roban las tierras, saquean los producción, y además también se implementan esos mecanismos de producción transgénica dentro de los territorios para generar ganancias por encima también de la salud de los pueblos, ¿no? Y yo quisiera consultarte antes de despedir, ¿cómo ha sido también esa política en materia de implementación de mecanismos neoliberales hacia el sector campesino? Ya ahí nos adelantabas algunas cosas, pero quisiera saber si nos puedes mencionar cuáles son los negocios que pudieras tener por allí el gobierno Horacio Carter con algunas empresas multinacionales, si pudieras por lo menos mencionar algunos casos más emblemáticos dentro del Paraguay. Claro, yo creo que el golpe de Estado era montado y propiciado justamente por las grandes transnacionales de lo que le llamaban el territorio de la soja, Argentina, Brasil, Paraguay, que es el territorio de la soya transgénica. Entonces, para imponer esos mecanismos, después del golpe de Estado se impuso todas las leyes para beneficiar a las grandes transnacionales, para el tema de la ley transgénica, para semillas de principalmente maíz, soya y algodón. Entonces eso era para traer todo su paquete tecnológico e imponer ese modelo que ya venía arrasando, porque yo te digo, de los 6.800.000 habitantes que tiene el Paraguay, ahorita de pobre la tiene como 1.600.000 pobres, y de extrema pobreza hay como 800.000. Entonces esa realidad, y en la zona rural está el 70%, o sea que es una población campesina, indígena, que es de gran segmento que tiene el sector campesinado. Entonces el 91% de los campesinos cuenta el 6% de la tierra del Paraguay, o sea que eso es una realidad, que 85% está en manos de 2.5% de grandes empresas transnacionales que en su mayoría son extranjeros. Entonces esa realidad es una realidad que de verdad se demuestra el despojo y el desplazamiento de su territorio, de su tierra, al sector campesinado, que en su mayoría hoy conforma lo que le llama la miseria planificada, acerca de las grandes ciudades indígenas, campesinos, que sin tierra, que no tiene con qué producir. Entonces, la reforma agraria integral planteada por los movimientos sociales, el modelo productivo campesino, la agricultura familiar, es un discurso, e inclusive el presidente Horacio Carter ha utilizado como un discurso también, creando nuevos mecanismos con algunas ONG, principalmente la USAID, para promover un modelo, pero es justamente para burlarse del sector campesino y seguir imponiendo su política neoliberal. El presidente Horacio Carter, lo que le llama el bono del tesoro, desde el enero de 2015, lo dieron como 1.700 millones de dólares al Banco Internacional, el bono del tesoro del Paraguay. En febrero, otros 600 millones. La deuda pública hoy en día en Paraguay es de 6.000 millones de dólares al banco extranjero, o sea que es una deuda impagable que están dando, es como están haciendo el negocio desde la lógica. Para él, el Estado paraguayo es su empresa, él desde el punto de vista empresarial está haciendo negocio utilizando las leyes que ha aprobado, que es la ley de alianza público-privado, en donde hace negocio grandes bancos internacionales y principalmente algunos bancos nacionales que él la tiene, y las grandes empresas para hacer concesiones, para hacer. Entonces está vendiendo el país utilizando como una lógica empresarial de él. Y además que impone una, lo que le llama como una especie de mafiocracia, en donde la mafia es la que impone el narcotráfico, la narcopolítica, o sea que el sistema judicial es como un estado fallido que impone y domina eso encima de todo el pueblo, y los reclamos que tiene el pueblo y la injusticia es aberrante, la manera como viola los derechos económicos, políticos, sociales, culturales de un país para imponer su modelo y defender su política. Fíjate, Ignacio, o Gillo, porque por aquí José Roberto Duque no dice que te digamos Gillo, porque a ti te conocen como Gillo, pues, y entonces él está molesto porque le estamos diciendo Ignacio de manera formal, pero Gillo es un personaje conocido, así que, mira, Gillo, tú sabes que nosotros aquí en Venezuela, próximamente el 6 de diciembre, bueno, vamos a estar viviendo las elecciones parlamentarias, y tú ahí estás comentando el tema de las leyes, cómo se emplean esas leyes también para gestar este robo a la nación, generar estas grandes deudas, y quisieras que reflexionáramos también en torno a eso, ¿no? Cuando se pierden los espacios políticos, cuando se pierden los espacios de construcción y se deja a la derecha gestar leyes de este tipo. Comenta por lo menos una reflexión para el pueblo venezolano, porque nosotros también estamos viviendo, y tú lo sabes, una guerra económica importante, un proceso de revolución y de reflexión también hacia lo interno. Exactamente, inclusive quiero incorporar ahí también el proceso argentino, porque me parece que esta política de restauración de un neoliberalismo es un plan imperial que se quiere imponer en nuestra América para de verdad otra vez volvernos al camino oscuro de la larga noche oscura del neoliberalismo, y eso es importante nosotros como militantes y como movimiento social y como pueblo que lucha por una independencia, por una soberanía, estar siempre consciente de lo que viene ocurriendo en la región, porque no podemos nosotros, la grande conquista que hemos logrado entregar en un solo, nuestra América del siglo XXI es el siglo nuestro, decía el comandante Chávez, este siglo no la podemos nosotros estar ahí como en perfil bajo, confuso ante la política y la estrategia que está utilizando el imperialismo norteamericano para apoderarse en la región. Y yo creo que en ese sentido el Parlamento no es solo un simple diputado, es defender, el presidente Nicolás Maduro está orientando que es necesario asumir la política que estamos llevando. Es una política que no es solo de un gobierno, de un diputado, es una política revolucionaria que se viene gestando y se viene construyendo en el continente, y defendiendo una soberanía, defendiendo una identidad, defendiendo lo nuestro, que es lo nuestro americano, que es grande conquista que no la podemos nosotros descuidarnos, y también dejar que vuelva la oligarquía neoliberales y para imponer su política de despojo, de la política de dominación, y imponiendo ahí el robo y el saqueo a nuestro continente, porque al final la estrategia de ellos es eso. Entonces yo creo que en caso venezolano hay que poner todo el esfuerzo, y está en juego la revolución bolivariana, la revolución latinoamericana, porque Venezuela juega el papel fundamental en ese proceso geopolítico de liberación. Y entonces en ese sentido yo creo que, y siempre y confío también en el pueblo venezolano, que están claros en esa visión, independientemente del ataque que puede hacer la derecha y la manera como ellos se burlan del pueblo, haciendo toda la patraña para poder imponer y confundir a la sociedad. Yo creo que el pueblo venezolano tiene ya una madurez y en el proceso de construcción, y es necesario no bajar la guardia y estar siempre. Primero es la revolución, primero es nuestro gobierno, defender la política venezolana no es solo una elección del parlamento, tenemos que dar toda la batalla, todo el triunfo en todos los espacios. Yo creo que eso es el reto que tiene la revolución, y hay que ponerla todo el esfuerzo para poder defender nuestro proceso de liberación de nuestra América. Es así. Bueno, Gillo, te mandamos un abrazo y muchas gracias por estas reflexiones. Vamos a estar bien pendientes también de nuestro hermano pueblo paraguayo, porque así somos, ¿no? Los pueblos nos tenemos que defender entre nosotros, alertar sobre las situaciones que se viven, y mañana, bueno, a estar alerta y acompañando también esta gran movilización para exigir la renuncia a Horacio Cartes en el Paraguay. Te mandamos un abrazo. Igualmente, gracias a usted, Vanessa, y estamos a la orden. Bueno, ahí estaba Ignacio Denis, mejor conocido como Gillo. Él es parte de Vía Campesina del Paraguay, vive acá en Venezuela y nos estaba dando luces no solamente en torno a la movilización, ¿no?, que han venido ejecutando los distintos compañeros del sector campesino paraguayo desde el lunes. Ellos esperan congregar mañana más de 10.000 campesinos y campesinas demandando la renuncia de Horacio Cartes, que llegó al gobierno en el año 2013, parte del equipo del Partido Colorado, que ha tenido que bueno, llevó al Paraguay los años más horrendos, ¿no? Del terror, de la dictadura, de los golpes, del asesinato, y ahora también con muchas más políticas neoliberales bajo el gobierno de Horacio Cartes. Ellos esperan plantear al gobierno su salida, pero al mismo tiempo la instalación de una junta patriótica de gobierno con los distintos sectores que hacen vida en el país. Pero Gillo también nos acercaba a ese saqueo de las tierras y cómo desde las políticas implementadas a través de el mecanismo o herramientas como el parlamento, se ejecutan leyes, se crean leyes para saquear el territorio, para venderlo, entregarlo, y los beneficios, como todos sabemos, terminan en manos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de las transnacionales y no del pueblo. Entonces, por eso la reflexión también necesaria de los compañeros que han vivido situaciones muy duras en sus países, como en el caso del Paraguay, que porque es muy chiquito, muy poca gente habla del Paraguay, pero Paraguay es un pueblo guerrero y que ha venido tratando de mostrarle al mundo la capacidad de lucha que tienen, ¿no? Para que no se olvide que ahí hay un gobierno neoliberal que tiene un partido como el Partido Colorado, golpista, terrorista, un partido que además estuvo ligado a las dictaduras de la región. Y bueno, nosotros tenemos que tomar esa reflexión de estos compañeros para aplicarla el próximo 6 de diciembre y no dejarnos arrebatar el territorio venezolano, nuestro progreso, nuestros avances, como hoy, por ejemplo, que estamos celebrando que somos un territorio libre de analfabetismo, y hay muy poca gente que agradece, ¿no?, y celebra, sobre todo el lado de la derecha, que Venezuela haya cumplido estos 10 años como territorio libre de analfabetismo, con todos esos hombres y mujeres que, gracias a las políticas implementadas por el presidente Chávez el 28 de octubre, hace 10 años, estableció un mecanismo con Cuba para que nuestro pueblo aprendiera a leer y a escribir, porque mientras nos mantenían en la ignorancia, bueno, este tipo de leyes se aplicaban, leyes de saqueo, de robo, el aniquilamiento de las pensiones, porque la gente no sabía, ¿verdad?, qué era lo que estaba explicando el ciudadano o ciudadana, bueno, si aquí fue puro hombre, ciudadano presidente de la República en ese entonces. Vamos a la pausa, 8:58, ya viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo y nosotros volvemos escuchando a De Calafari y la Hermandad Rat Caracas Joven, una fusión venezolana. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Rompiendo todos los silencios, como aquel joven caraqueño que cruzó todo el continente, corazón y sangre rebelde. Así camina nuestra historia, cargada de virtud y gloria, llena de vida y esperanza como esta ciudad. De este lado del Caribe estoy, un viento de montaña voy, respirando la brisa fresca de mis calles caraqueñas, donde sobran las leyendas, bajo el sol con luz de estrellas, ciudad del eterno amor. Aquí en Caracas estoy, así camina nuestra historia, cargada de virtud y gloria, llena de vida y esperanza como esta ciudad. Con la tierra, guerra, no, queremos paz, unidad, igualdad, sin rivalidad. de Calafaris y la hermandad Rat Caracas Joven. Se llama ese tema que suena acá en la Radio del Sur 98.5 FM en Caracas. Esta segunda parte lo seguimos acompañando. Carlos Gómez en los controles, José Manuel Armas en la producción. Y de este lado, Vanessa Gutiérrez. Ahí vamos, aguantando. Vamos bien, ¿no? A pesar de que ando enferma también, Jessica también está afectada. Ella por la garganta y yo con una fiebre loca que me agarró. Pero aquí vamos. Así que esperamos que estén disfrutando el programa más allá de las condiciones, ¿no?, en las que estamos afrontando el día de hoy. Así que muchas gracias a los que nos escriben, a los que están en sintonía. Leemos rápidamente algunos de sus mensajitos. Dicen: buenos días, mis melenudas queridas. Esa canoa amaneció más rayada que cuaderno de loco, con 9 rayitas más. ¿Dónde están los policías y los fiscales de? Y esto es otro mensaje de protección de precios, que supera el valor de costo hasta 7 veces. ¿Qué tal? Dice Eladio Palacios, que también dice aquí que él no llegó completo mensaje, pero algo así como que el consumidor en la avenida Baral, hay muchos bachaqueros que se burlan de las autoridades. Ayer estaban vendiendo detergentes y otros artículos, imagino que a un precio que supera el valor del costo, ¿verdad? Como nos estaba diciendo antes. Dicen también: ama la vida tal como se te presente, con lágrimas o sonrisas, con derrotas o victorias, porque cada amanecer es un regalo de Dios para ti. Feliz día, mis niñas, bendiciones. Nos envía José Meléndez desde el estado Lara. Muchas gracias, José, por ese mensaje tan bonito. Buenos días, déjame decirte que malo es el pitcher del Caracas, que no dejaba que los muchachos de la nave batearan, dicen por acá. Los usuarios son en su mayoría caraquistas, por lo que estoy viendo, Carlitos, ¿no? Ajá, y aquí dice: mi amor, yo también me llamo Félix, soy de Trujillo, y se echa a reír Félix. Yo también te quiero mucho. Bueno, Félix, un abrazo. Buenos días, Vanessa, besos a Jessica. Le pedimos a Dios y al doctor José Gregorio Hernández que nos las cure pronto, y le dedicamos esta canción: León, León, León, León, León, Osiris y Carlos, la pareja caraquista y revolucionaria de Antímano. Bueno, en medio de las propuestas, de las críticas y todo, también el deporte, sobre todo estos días, ¿no?, que en el mes de octubre la pelota, el juego de pelota está candela, y ayer hubo el juego Caracas-Magallanes, y bueno, ganaron los Leones del Caracas, a los cuales muchos de los usuarios parece ser fanático igual que yo. 9:13 minutos, pero nosotros vamos a seguir poniéndonos serio, ¿no?, hablando de cosas importantes, sobre todo porque estamos en tiempos donde debemos comprometernos cada día más con la patria, con la revolución. El presidente Nicolás Maduro ha firmado un compromiso del Consejo Nacional Electoral ante el Consejo Nacional Electoral para reconocer los resultados que se han emitido después del cierre de los centros electorales y el ejercicio democrático del voto de cada uno de nosotros. Ese compromiso electoral no ha sido suscrito aún, y creo que no lo suscribirán, por los sectores de la derecha, que pese a tener gobernaciones, haber sido electos en alcaldía, siguen jugando a desconocer al árbitro electoral, a desconocer un sistema democrático, un sistema transparente que incluso ha sido ejemplo en otros países. Vamos a hablar sobre esto y sobre la necesidad de nosotros como pueblo venezolano de mantener la revolución bolivariana vigente, viva, más allá de todas las dificultades. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Eduardo Piñate, actual diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, aquí en Caracas. ¿Cómo está, Eduardo? Bienvenido a la Radio del Sur, un gusto escucharlo. Muchas gracias, Vanessa. Un saludo a ti, un saludo a las usuarias y usuarios de la Radio del Sur. Eduardo, nosotros hemos estado bien reflexivos, atentos, ¿no?, a todos los anuncios que nuestro presidente Nicolás Maduro ha hecho, a ese compromiso que él ha asumido con la patria bolivariana ante el Consejo Nacional Electoral para defender y para ratificar esa necesidad de construir la revolución y también reconocer los resultados del árbitro electoral. ¿Qué reflexión podemos hacer de aquel lado, ¿no?, de aquellos sectores que aún hoy día no quieren suscribir este compromiso, se niegan rotundamente, pero aún así van a participar del proceso electoral? Mira, la reflexión que yo me vengo haciendo con relación a ese tema es que, igual que en otros procesos electorales en Venezuela, la oposición tiene un doble juego, una doble política o dos formas de lucha que desarrolla para acceder al poder. Por una parte, ellos utilizan el mecanismo electoral que establece nuestra Constitución bolivariana como una manera de tratar de acumular fuerza en función de la tarea principal o la forma principal de lucha que tiene, que es la violenta y la subversiva. Yo creo que el plan de la derecha en este caso sigue siendo ese. Incluso uno pudiera decir que si en algunos sectores de la derecha hay alguna reflexión en ese sentido, aparentemente no. Incluso el presidente Maduro culminó su discurso en la Plaza Caracas hace dos noches, precisamente denunciando los planes de violencia, de golpe, de guerra de la derecha venezolana. Entonces, lo principal en este caso es que ellos siguen intensificando la guerra económica, siguen intensificando el ataque contra el saqueo contra el salario de los trabajadores y las trabajadoras de este país, siguen intensificando la guerra eléctrica. Denunciaba hace apenas un día el ministro Mota Domínguez, general Mota Domínguez, ministro de Energía Eléctrica, la cantidad de sabotajes a la distribución eléctrica en el país. Siguen desarrollando toda la campaña de guerra psicológica, de guerra sucia contra Venezuela, y por supuesto esa es la forma de lucha principal que ellos supuestamente se los conduce a desgastar, a llevarnos a las elecciones del 6 de diciembre, que lleguemos desgastados, con las fuerzas revolucionarias desgastadas, tratando de generar desmoralización, escepticismo, intentando el descontento en el pueblo venezolano. Ese es el plan principal. Por eso es que ellos se niegan a suscribir el acuerdo del Consejo Nacional Electoral, porque esto va acompañado de una política, de una profunda actividad dirigida a deslegitimar al Consejo Nacional Electoral, como lo han hecho otras veces, como árbitro de las elecciones en Venezuela. ¿Para qué? Bueno, para llegar al 6 de diciembre, vienen señalando, sacando por ahí un conjunto de encuestas, cada una menos creíble que la otra, tratando de generar un estado de opinión interno y hacia el exterior y hacia afuera de Venezuela que justifique cualquier cosa violenta en los días cercanos al 6 de diciembre, antes o después de las elecciones. No es la primera vez que lo hacen, esa es la otra reflexión que hay que hacer. El año 2013, luego de las elecciones en las que salí, cuando elegimos a Nicolás Maduro presidente de la República, el perdedor, siempre perdedor de Miranda, hizo el mismo llamado a la violencia, con un saldo de 11 muertos, cientos de heridos, millones de bolívares en pérdidas materiales. Luego de la victoria contundente del chavismo en las elecciones municipales y de alcaldes de diciembre del mismo año 2013, el año pasado apenas en febrero iniciaron lo que se conoció como la salida, con el saldo lamentable de 43 muertos, también cientos de heridos y millones y millones de bolívares en pérdidas materiales. Entonces, es como que el mismo guión adaptado a las circunstancias de 2015, lo que viene tratando de realizar. Fíjate, Eduardo, que ahí mencionas, ¿no?, parte de esas estrategias, y otra de las cosas que durante todos estos años nosotros hemos evidenciado, especialmente en el año cuando la oposición nuevamente entra a la Asamblea Nacional por ese voto, ¿verdad?, ratificado ante el Consejo Nacional Electoral, reconocido por el gobierno bolivariano y por todo el pueblo venezolano, ellos comenzaron también a negarse a aprobar distintas leyes que han nacido desde las bases del pueblo. Y quisiera que también habláramos de eso, porque ayer lo volvimos a evidenciar, ayer se estaba haciendo la primera discusión del presupuesto de la nación para el próximo año, y estos sectores una vez más niegan, ¿no?, la posibilidad de que el pueblo venezolano pueda conseguir ese presupuesto, tenerlo, aprobarlo de manera unánime. Es un presupuesto que va a todo el pueblo, a los sectores de oposición y al pueblo bolivariano. Coméntanos también sobre eso, sobre la estrategia de la oposición dentro de la Asamblea Nacional y la dificultad que nos garantizaría o que tendríamos si ellos llegasen a ser mayoría. Mira, hay una conducta ya estructural en la oposición. En estos años nosotros estamos aprobando, este sería el presupuesto número 16 que aprobamos en la Asamblea Nacional, que aprueba la revolución en la Asamblea Nacional. La oposición en todos esos presupuestos votó en contra, ¿ok? Se opuso al presupuesto. Estos presupuestos que nos condujeron a sacar de la pobreza a millones y millones de venezolanos y venezolanos. Cuando Chávez llegó al gobierno, aquí la pobreza general era de 80%, cercana al 80%. y la pobreza extrema era superior al 20%. Con ese presupuesto hemos reducido la pobreza general a menos de 20% y la pobreza extrema al 5%, y la seguimos perforando con la vía de las bases de emisiones. Por ahí hemos desarrollado, hemos invertido en materia social en todos estos años más de 550 mil millones de dólares, que es por lo que hemos desarrollado toda una política de vivienda, de salud, de educación, de empleo, de recreación, de deporte, de desarrollo de servicios, infraestructura, de desarrollos productivos, etcétera. A todo eso se han opuesto ellos en la Asamblea Nacional en todos estos años. Anoche, ayer, volvieron a su política, a su conducta permanente, a oponerse al presupuesto, con los mismos argumentos de siempre, pero no dicen en el fondo de lo que se trata. Y de lo que se trata es de que ellos, en vez de dirigir los recursos que está del presupuesto a el proyecto nacional, al desarrollo nacional, lo quieren dirigir, en el caso de llegar al poder, a entregar estos recursos a las transnacionales y a la burguesía patria que perdió el poder político en Venezuela. ¿Qué pasaría si ellos llegaran nuevamente a la Asamblea Nacional? Lo primero es que van a tratar de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro con un golpe constitucional o parlamentario tipo Paraguay, tipo Honduras. Van a tratar de evitar, de desmontar toda la obra social de la Revolución Bolivariana, eliminando las misiones, haciendo que la gente pague las casas, los apartas viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela a los precios del mercado especulativo inmobiliario, de la burguesía inmobiliaria del país, ¿no? Van a tratar de desmontar todo lo que implica las misiones sociales, privatizar la salud, privatizar la educación, reprivatizar CanTV, reprivatizar Sidorlas y las empresas básicas, un proceso de entrega por parte de Petróleos de Venezuela. Es decir, el plan, eso que en la conversación de Hausmann y Lorenzo, de Ricardo Hausmann y Lorenzo Mendoza, ellos llaman así ayuda internacional sustancial, entre 50 y 60 mil millones de dólares que necesitarían ellos para entregar este país, como lo hicieron anteriormente, como lo hicieron antes, al Fondo Monetario Internacional y a las transnacionales, es decir, al poder financiero, al capital financiero mundial. De eso se trata. Por eso es que nosotros decimos que solamente el chavismo garantiza la paz y la estabilidad. ¿Por qué? Porque el pueblo no va a aceptar que le quiten las conquistas revolucionarias sin luchar, y eso generaría una situación de violencia generada desde el propio Estado contrarrevolucionario que se impondría a partir de una victoria de ellos. Por eso es fundamental, ¿no?, ganar como sea, como dice el presidente Nicolás Maduro, con guerra eléctrica, con sabotaje, con violencia paramilitar, como nos la pongan, tenemos que ganar las elecciones, y nos estamos preparando para ganar contundentemente estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Eduardo, ya para cerrar, evidentemente hemos tenido años bastante complejos donde la derecha ha intentado capitalizar también la demanda, las denuncias, las críticas de la revolución, pero como bien dice, sabemos que somos un pueblo con una capacidad reflexiva y con una capacidad de lucha que no se entrega, ¿no?, a estos sectores de la derecha. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ya ha constantemente mencionado distintas políticas para acompañar al pueblo venezolano ante la guerra económica, la caída de los precios del petróleo, las acciones también desestabilizadoras por parte de Estados Unidos sobre nuestro país. Y quisiera también un comentario frente a estos nuevos anuncios que ha hecho el mandatario nacional por estos días, especialmente con el tema de los precios justos, un tema que todo el pueblo venezolano viene constantemente evaluando, analizando, a veces hacen sus críticas y exigen ese necesario accionar por parte de todo el equipo político y también del pueblo en general ante esa acción. ¿Cómo ves esos anuncios del presidente Maduro por estas horas? Se trata de una política global de defensa del salario, defensa del empleo, defensa del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. Yo te hablaba de cómo mediante la guerra económica la burguesía saquea el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. El presidente Maduro ha tomado un conjunto de medidas que garantizan el sostenimiento del nivel de ingreso, de la capacidad de compra, de la capacidad del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras, y no solo de los trabajadores y las trabajadoras activos, de los pensionados y jubilados también, ¿no?, con el incremento del 30% del salario mínimo, más el incremento del ticket de alimentación, de la base de cálculo del ticket de alimentación. Aparte de eso, todo un conjunto de políticas y de decisiones complementarias en materia de reforma de la ley orgánica de precios justos para hacerla más severa, para desmontar o para enfrentar las maniobras de la burguesía que terminaron evadiendo los controles que allí se establecieron. Eso es un elemento bien, bien positivo de cara a lo que viene, digamos, como medidas contingentes frente a un aspecto de la guerra económica, porque otro aspecto de la guerra económica viene siendo enfrentado por la vía del cierre de la frontera, del estado de excepción en los municipios fronterizos. Anoche aprobamos en la Asamblea Nacional el decreto de creación de estado de excepción en la zona 8, en el estado de Amazonas, en el municipio de Ature, del estado de Amazonas, que también es fronterizo con Colombia. De manera que venimos cerrando las posibilidades de incremento del contrabando de extracción y de las maniobras que desde las casas de cambio colombianas, junto con Dólar Today y otros mecanismos, desarrollan el dólar guarimbero o el dólar paramilitar, como también le decimos. Ahora bien, esto primero implica también una política de control, sobre todo ahora en este periodo que se abre a partir del momento en que paguen las utilidades y los aguinaldos, porque esta burguesía, esta parasitaria, estos comerciantes inescrupulosos, tramposos y ladrones van a tratar de, por la vía del remarcaje y un conjunto de maniobras, de sacar el bolsillo y obtener mayores ganancias por la vía fraudulenta e ilegal. Eso implica un mayor esfuerzo, por eso se crea este Comando Nacional de Precios Justos y el Comando Social, donde está una mujer, las comunas, la Guardia Nacional Bolivariana, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ya un conjunto de medidas que en el mediano y largo plazo comienzan a transformar el modelo económico rentista petrolero para pasar al modelo económico productivo socialista. Algunas de esas medidas se anunciaron hace algún tiempo y las retomaba recientemente el Comando Nacional de Precios Justos en la declaración, la reunión que dirigió hace cerca de una semana, el sábado pasado, el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza. De manera que yo creo que venimos avanzando bien, venimos avanzando por el camino correcto, y solo nos resta, quienes tenemos responsabilidades políticas a nivel de calle, a nivel de partido, seamos parlamentarios o no, o dirigentes del PSU o no, estar en la calle en contacto permanente con nuestro pueblo, explicando primero las causas profundas de la situación que vive y luego las salidas que colectivamente como pueblo tenemos que ir construyendo, acompañando al gobierno del presidente obrero Nicolás Maduro. Bien, Eduardo, agradecidas entonces con este contacto, con tus reflexiones a esta hora para la Radio del Sur. Un abrazo y bueno, estamos aquí en campaña también para vencer esa guerra económica, estos sectores de la ultraderecha, y para lograr ese triunfo el 6 de diciembre. Un abrazo fuerte. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Escuchamos entonces a Eduardo Piñate, actual diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, aquí por Caracas, en la Radio del Sur, haciendo sus reflexiones, la necesidad, ¿no?, de poder entender lo que la oposición viene haciendo durante años y lo que significaría que ellos entraran a la Asamblea Nacional. Sí, durante estos 16 años se han aprobado distintos presupuestos para la nación, y durante todas esas votaciones la derecha se ha negado a aprobarlo. Imagínese usted, y solamente por mencionar un tema, ¿no? Imagínese usted si la derecha fuera la mayoría en la Asamblea Nacional. Nada de lo que el pueblo, o que ahora hace leyes y elaboramos leyes, nada de lo que el pueblo entregue sería debatido, discutido, revisado, criticado, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente debajo de un escritorio engavetado, como dicen, y olvídese usted de políticas sociales y olvídese usted de presupuestos para garantizar la estabilidad de la nación. Lo que vendría serían leyes entreguistas como las que ya se vivieron hace unos años atrás, en la década de los 80, 90, cuando el pueblo tuvo que finalmente salir a las calles porque las políticas eran injustas y eran neoliberales. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Úsalos y gana. Realiza pagos, transferencias y depósitos a través de los canales electrónicos de la banca pública. Y por cada 3.000 bolívares, acumula cupones que te permitirán ganar mensualmente uno de los 20 vehículos 0 kilómetros o de los 700 bonos de 10.000 bolívares que tenemos para ti. Busca más información en las páginas web de los bancos Venezuela, Bicentenario y Tesoro. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2015. Gobierno Bolivariano. Revolución Penitenciaria. Humanizando el servicio penitenciario en Venezuela. Con el más estricto respeto a los derechos humanos, el Ministerio para el Servicio Penitenciario controló una situación irregular en el centro penitenciario El Rodeo 2. Escuchemos a la ministra Iris Varela. Esas personas van a ser trasladadas con condiciones de máxima seguridad a otro establecimiento. Las personas que, por haberse encontrado lo que llamamos en el argot penitenciario una caleta, oculta en las paredes de la torre, una caleta antigua a la que ellos tuvieron información de que existía, ellos para poder cavar y ubicar esas armas, lograron generar la situación de retención indebida de las personas, de los funcionarios. Y en ese momento, cuando ellos ya lograron adentrarse en la torre, empezaron a cavar dando con estas armas como resultado, que ya las tenemos nosotros en nuestro poder y que por supuesto van a ser pasadas en cadena de custodia para las autoridades respectivas. Revolución Penitenciaria, humanizando el servicio penitenciario en Venezuela. Son nuestros latidos los que bombean la fuerza. Los que bombean la fuerza. Los que garantizan la paz. Los que garantizan la paz. Los que están haciendo la revolución en la revolución. Revolución. Por la defensa de cada espacio liberado. De cada espacio liberado. Por cada victoria alcanzada. Por cada victoria alcanzada. Late. Late. Por todo lo que falta por hacer, venimos a alzar la voz por nuestro proyecto común. Mostrando el poder que somos juntas y juntos. El que cada una y cada uno construye para que el ritmo colectivo se sienta en todas partes. Sé parte de esto y apropiate, copia, usa, adapta y aporta esta campaña que solo tiene sentido si la hacemos todas y todos desde nuestros latidos. Continuemos junto a Chávez, junto a Nicolás, este golpe de timón para que seamos el pueblo en la asamblea. Para que la música no deje de sonar, late. Cada voz cuenta, cada acción cuenta, cada latido cuenta. Todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, la Radio del Sur les presentará una hora electoral. Hora electoral. Todo lo que necesitas saber sobre las elecciones parlamentarias 2015. Hora electoral. Conducido por la periodista María Gabriela Rodríguez. Todos los jueves a las 11 de la mañana por la Radio del Sur. En ocasión del análisis del proceso de elecciones regionales de Colombia 2015, realizado en el programa Mientras Tanto y Por Si Acaso, la presidenta de la Unión Patriótica, Aída Abella, en entrevista exclusiva para la Radio del Sur, nos ofreció sus impresiones sobre esta jornada. Los medios de comunicación tienen una inmensa responsabilidad en todo esto, pero además también no solamente orientar por quién votan, sino también las encuestas, que son pagadas también por grupos financieros, pero que además hacen en últimas también un poco de mella en toda la cuestión de la votación. Esto pues naturalmente afecta, es que aquí en Colombia ya no hay monopolios, hay oligopolios, se han apoderado de todo. Son los dueños de la banca, son los dueños de las industrias, son los dueños y casi del mismo grupo financiero. Esto hace que se cierren todas las comunicaciones y que haya muy poco espacio para los sectores populares. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. El futuro nos pertenece. Hasta 2006 trabajé cosiendo en mi casa.

40 minutos de la mañana escuchábamos a la familia Valera Miranda desde Cuba con el tema Pájaro Lindo. Toda la musicalización del día, de estos días, gracias a Mercedes Medina, encargada de la música que usted escucha acá en la Radio del Sur. Usted nos puede escribir al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Aquí nos han llegado algunos mensajes. Dicen, yo pienso que el gobierno no puede seguir dándole divisas a esos que importan granos, tales como arvejas, lentejas. Un kilo de lentejas, dice, está en 2.480 bolívares. ¿Qué es eso? Escribe Medina. También dicen por acá, buenos días, mi bella, el Fondo Internacional del Norte está escurriendo a Colombia. Están endeudados por todas partes. ¿Qué tal? Es Carlos del 23 de enero. Que te mejores, toma moringa, gracias, un abrazo, además vecino, por allá del popular, heroico y resistente, 23 de enero, siempre está en resistencia el 23, ¿no? Siempre estuvo y seguirá estando. Feliz días, lindas, ¿dónde debería acudir por lo de la pensión? Tengo 59 años y aún cotizo y estoy inscrita en Amor Mayor desde hace 3 años, dice la señora Navas. Bueno, como siempre, las personas que tienen pensión después de cumplir, especialmente las mujeres, los 55 años y han cotizado un mínimo de 750 cotizaciones, disculpen la redundancia, deben asistir al Seguro Social, ¿verdad? Allí en cualquiera de las oficinas los atienden. Ella ya está inscrita en Amor Mayor y bueno, si ya está inscrita debería estar atenta a los anuncios que están saliendo en prensa, en distintos espacios donde se informa, ¿no?, sobre los nuevos pensionados. Y ahorita viene una nueva oleada de pensionados. Ojalá esté la señora Navas por allí. Bueno, ustedes saben que nosotros estamos muy contentos de participar en unas jornadas que se están desarrollando en Cuba, la segunda convención de radio y televisión y la Expoferia Internacional Cuba 2015, donde se encuentra nuestra gerente de contenidos, Daimi Peña, y ayer nos estaba comentando Daimi en los programas de la Radio del Sur que se han suscrito nuevos acuerdos para la Radio del Sur con distintos medios, pero también ha estado participando de todos los debates y propuestas que se hacen desde lo comunicacional en Cuba. Daimi, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Sí, estamos aquí en La Habana, Cuba, participando, como tú bien nos dices, en la segunda convención de radio y televisión Expoferia Internacional 2015. Aquí se están dando diferentes ponencias, talleres, todas tienen como objetivo proteger el medio ambiente e incluir la historia en los medios audiovisuales. También se dan homenajes, por ejemplo, ayer se homenajeó el líder de la Revolución Bolivariana, Fidel Castro. Participó nuestro embajador aquí en Cuba, Lee Rodríguez Araque, y los 5 Eres cubanos, y así se están dando diferentes actividades en pro de mejorar la comunicación y lograr una mayor integración para hacerle frente a la guerra mediática de la que son objeto los países progresistas. Uh-huh. ¿Alguna pregunta por allá, Vanessa? Sí, Daimi, fíjate que bueno, ayer tú también viviste, y qué bueno haber estado allá en Cuba porque viviste muy de cerca lo que ha sido ese proceso de votación dentro de Naciones Unidas, ¿no? Una votación histórica. Ayer comentaba la alegría y nos presentaste algunos audios de Ali Rodríguez Araque, embajador de Venezuela en Cuba, y mencionabas también ese logro, ¿no?, que ha significado para Cuba poder llegar tan lejos con este tipo de votaciones. ¿Cómo amanece hoy Cuba en medio de todo este encuentro, en medio de todo este debate de los medios de comunicación, para asumiendo, ¿no?, además ese triunfo dentro de Naciones Unidas, más allá del voto negativo de Estados Unidos e Israel? Sí, bueno, ayer nada más hubo dos votos en contra, que son prácticamente dos naciones antiimperialistas que están en contra de la integración, que son Israel y Estados Unidos, los grandes guerreristas de la humanidad. ¿Cómo se siente el cubano? Bueno, una vez más, 191 países le dijeron no al bloqueo de Cuba, pero sin embargo, Estados Unidos votó a favor del bloqueo. ¿Qué no entienden los cubanos? Que es un país donde el 20 de julio se reanudaron las relaciones diplomáticas, un país como Estados Unidos, que supuestamente quiere normalizar las relaciones con Cuba, vota en contra de no levantar el bloqueo a Cuba. Hay una decepción, hay una alegría, pero también una decepción por parte de los cubanos, porque no confían en Estados Unidos, porque Estados Unidos durante 56 años ha hecho un bloqueo a esta isla, que simplemente lo que ha traído es digamos que una mala situación. Sin embargo, el gobierno cubano y el pueblo cubano es un pueblo digno que sabe levantarse ante cada adversidad. Y sobre todo, las cosas, el pueblo cubano es un pueblo político, que cree en Fidel, que cree en Chávez, que cree en Bolívar, que cree en Martí. Entonces, bueno, eso pues, hay una alegría, pero también una decepción del gobierno de Estados Unidos, que el cubano no cree en los Estados Unidos, el cubano cree más en Venezuela, en países como Rusia, en países como el Líbano, en países como Vietnam, porque saben que son gobiernos o países que respetan la inclusión, la igualdad, y no un Estados Unidos que nada más promueve la guerra y la desigualdad. Exactamente. Fíjate, Daimi, que tú mencionas allí todo ese avance, ¿no?, que se está dando también desde Cuba con el apoyo a Venezuela, y nosotros como radio, así nacida desde la ideología de nuestro comandante Hugo Chávez, que estamos en el Plan de la Patria, estamos allá en Cuba, y quisiera que nos comentara, ¿has logrado conversar con distintos medios de comunicación? ¿Cuál es la receptividad que se tiene también hacia la Radio del Sur en estos días de convención, de encuentro, de debate? Fíjate, Vanessa, ayer estuve hablando con Omar González. Él es el coordinador de la red de intelectuales en defensa de la humanidad. Él me dice que él sigue mucho la radio en Twitter, en la página nos escucha, y que somos un medio bien aguerrido, y que siempre, siempre, siempre estamos luchando, y somos los primeros en todas esas noticias, pero en todas esas noticias que apoyan a los gobiernos progresistas, ¿no? Y bueno, él me manifestó que quiere tener un programa en la radio, no él, sino la red de intelectuales en defensa de la humanidad. Entonces estamos, digamos, cuadrando, ¿no?, en la producción, porque también queremos incluir que este programa salga por la red Patria Nueva, allá en Bolivia, por Radio Nacional de Argentina, entre otras radios hermanas a nivel internacional. Bueno, también, por ejemplo, ayer estuvimos la oportunidad de escuchar la ponencia del presidente de la televisora Amayadín, que es Hassan Sadú, y bueno, él hablaba que hay que defender la revolución bolivariana, que su canal defienda la revolución bolivariana, porque él es consciente que en Venezuela quieren acabar con el sueño de Chávez, y no solamente en Venezuela, sino en el mundo, y derrocar al presidente Nicolás Maduro. Además, también dijo que hay que apoyar a Evo Morales y todos esos gobiernos progresistas que son producto de ataques y de mentiras por parte de esos gobiernos imperialistas, claramente, como son Estados Unidos y España. Además, también, Vanessa, te cuento que ayer nos reunimos con la gente de Radio Habana Cuba para establecer unos contactos, un intercambio de programas. Te recuerdo que la Radio Habana Cuba tiene una onda corta. Sí. Una onda corta que la presta hasta el gobierno chino para que transmita una parte de sus programaciones allá en China, aquí en América Latina. Entonces, bueno, todos los días estamos tratando de hacer contactos, acuerdos, de integrar y fortalecer nuestra radio, ¿no? Nuestra radio, que como tú bien lo dijiste, es un sueño de Chávez, es un legado de Chávez, y ahí estamos nosotros, estás tú, está Jessica, está toda la radio, que siempre tienen todas las ganas de echarle pichón, como dicen los venezolanos, y de defender esta revolución bolivariana como sea, como lo dijo el presidente Maduro, como sea vamos a defender esta revolución. Oye, Daimi, estamos contentas entonces de la presencia que a través de ti estamos teniendo en esta segunda convención de radios y televisión y la Expoferia Internacional Cuba 2015. Vamos a hacerle seguimiento porque, bueno, esta expoferia tengo entendido que termina el viernes o el sábado, Daimi. La expoferia termina el día viernes. Ajá. Termina el día viernes, se espera una cena. Además de eso, en la mañana habrá una última ponencia. Se espera reunirse con el presidente del Instituto de Radio y Televisión de Cuba, pero en una convención, pues, en una ponencia, una despedida. Y se tiene pensado en horas de la tarde dar la declaración final de esta convención, pues, a qué punto se van a llegar, a qué punto nos comprometemos. Y bueno, te tengo por ahí también otra cosa, que te voy a dar un adelanto: la convención ya no se va a hacer cada año, sino cada 2 años. O sea, la segunda convención sería ya en el 2017. Jaime, un abrazo grande y gracias por estar también atenta, ¿no?, a todo lo que significa la Radio del Sur y poder mostrar y darle sentido a esta radio en otras latitudes. Así que vamos a estar bien pendientes de toda la continuidad que sigue haciendo nuestra gerente de contenidos, Jaime Peña, allá en Cuba. Un abrazo grande y seguiremos haciendo contactos contigo. Hasta luego, un abrazo. Un beso. Ahí estaba Daimi Peña. Está en la segunda convención de radio, televisión y Expoferia Internacional Cuba 2015, representando a la Radio del Sur, escuchando experiencias, conectando a nuestros pueblos a través de los medios y a través de ese intercambio de contenidos que vamos a lograr. Así que se ven cosas buenas por venir para la Radio del Sur y esperamos tener, bueno, programas también de los compañeros de Cuba que hacen extraordinarias labores en lo comunicacional. Vamos cerrando el programa, leo los últimos mensajitos. Dicen, buen día, Vanessa, que vivan los pueblos de nuestra América y que vivan los gloriosos leones del Caracas. Dicen también, buen día, Gustavo, hago una pregunta, uno denuncia y denuncia y nada. Yo trabajo aquí en el Mercado Mayor de Coche y yo veo cómo hay arroz, azúcar, caraotas acaparados en cavas estacionadas. Y el presidente de Merca no hace nada, creo que él sabe de todo eso, dice Gustavo, que hace esta denuncia del Mercado Mayor de Coche. Buenos días, chicas, ayer hablaba, debe ser una locutora de un canal de la mediática derechista, y decía que hay países como Honduras y Paraguay, no suenan como Venezuela, que cada rato es noticia. Claro, yo entiendo que en estos países manda la derecha y los medios de ellos no hablan de las muertes que se suscitan en Honduras y el desplazamiento de agricultores en Paraguay. No lo dicen porque son cómplices, dice Luis Rivas de Valencia. Por eso nosotros aquí en la Radio del Sur, Luis, tratamos de contarles a todos ustedes durante toda la programación lo que ocurre en otras latitudes. Buenos días, aquí en Calabozo ya empezó la mano dura, han cerrado unos cuantos negocios, hay que ir por la ferretería, jugueterías, tiendas de ropa de niños, dice Luisa Olivar, que ya le está viendo los resultados, ¿no?, en Calabozo, con las decisiones tomadas por el presidente Nicolás Maduro. Dice, camaradas, colectivos Petare en armas, Indio Petare, Carapaica Petare, Las Brisas de Petare uniendo fuerzas, Casa Bicentenaria, dice Osvaldo Arena, Nuevo Horizonte, La Platanera, Frente de Mujeres, bueno, todos, Santo Cristo de la Grita, Siembra Socialista, bueno, todo, un montón de nombres de todos los sectores y compañeros que hacen posible abortar esas acciones golpistas, como dicen aquí, terroristas y guarimberas bachaqueras en Petare. Un abrazo a todos los colectivos de Petare. Nos despedimos. Carlos Gómez ha estado en los controles, José Manuel Armas en la producción. Gracias por escucharnos. Disculpen los inconvenientes de salud que hemos tenido por estos días. Hacemos todo el esfuerzo para poderles contar a ustedes lo que ocurre en el mundo y agradecemos la sintonía. Esperamos estos días mejorarnos, que Jessica también se mejore y seguir ganando con los Leones del Caracas. Porque, bueno, Jessica y yo, que somos la conductora, somos caraquistas, Carlos es magallanero, somos dos contra uno, y nos manda besitos. Esos besitos que le lleguen al Magallanes para que suban y no se les hunda el barco. Chao a todos, nos reencontramos mañana. Sigan acá en su casa, la Radio del Sur. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.